Nunca entendí que bueno, el extraño de pelo largo, escuchábamos recién. Yo decía que la mejor versión es la de Los Violadores, a mi criterio. Vamos a ver qué dice Mauro Monteiro, que está por las calles de Santa Rosa, pero vamos a chacotear un poco, Maurito, ¿no es cierto? Buen día. Sí, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, Juan, y también al equipo y buen la día. Audiencia. Bueno, nada que ver la mañana de hoy, 8:30, ahora 10:30 de la mañana. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A las 8 de la mañana empezó un diluvio en Santa Rosa que duró chaparronazo. Más o menos 25 minutos, media hora. Después nos enteramos a través de los reportes que llovieron cerca de 58 milímetros desde anoche, que también había llovido. Y ahora, bueno, la ciudad cambió, no está lloviendo. Hay algunos lugares donde quiere como abrir un poco y salir un poco el sol, pero sigue nublado, sigue nublada la ciudad de Santa Rosa, por supuesto con los charcos, con las calles, algunas con agua, otras bastante secas porque drenó bastante el agua, pero también convengamos que en las calles de tierra, en los barrios, es complicado porque primero cuando llueve que se rompen y después que tienen que esperar la gente de la municipalidad para que el agua asiente un poco para pasar la máquina y dejar una calle más o menos transitable. Por eso siempre decimos, cada vez que llueve no es el momento de lluvia solamente que perjudica, sino los días posteriores, sobre todo a las personas que viven lejos del centro o lejos de los lugares donde hay más asfalto. Tomá. Te digo una cosa, en Quemú, donde se vieron las piedras que se cayeron el día de ayer. Acá también cayó piedra. Pero muy chiquita, bueno. No tan chiquita. Bueno, en la zona norte de Santa Rosa, barrio Malvina Argentina, Villa Germinal, causó destrozos la piedra. Pero ¿qué decías de Quemú? No, Quemú, Cosipro manda un comunicado diciendo, debido a la piedra caída tenemos varias averías que no nos están permitiendo proveer el volumen usual de agua potable, ¿no? Pedimos que, por favor, que se haga razonable el uso del agua porque no están pudiendo mandar lo que tienen que mandar de agua. Todo lo que corresponde. Sí, el caudal. Bueno, Maurito, te escuchamos anoche, así que sé que en un día como hoy la radio es tu refugio. ¡Vamos! Conversación es el programa de Liliana Taviano, que ayer volvió a Radio Kermés. Entrevistaron a Mauro Monteiro, o charlaron con Mauro Monteiro, más lindo así. Y con Juan Pablo Morisoli. Estuvo Morisoli, sí, presentando sus vinos. Estuvo Juan Pablo. Un ratito, sí. Qué suerte que tuviste vos, que viniste justo cuando vino Juan Pablo Morisoli. Ojo que es el auspiciante, ¿eh? Claro. Muy bien, qué suerte, porque chupaste un rico vino, un muy rico vino. Un vino salvaje. Mirá, lo consideró. Y la verdad que lo tomé, me tomé media copita. Una copa importante, media copa, capaz que es un vasito de los comunes de casa, es más o menos eso. Y la verdad que había llevado un quesito ahí como para amenizar un poco la jornada y se notó bastante. Nos decía Juan Pablo que ahí quizá le erramos un poco en la elección del vino, porque para comer un quesito necesitarías otro tipo de vino que también están produciendo desde su bodega, que es un vino un poco más un poco más amable, no tan fuerte, no con tanto con tanta presencia ni tanta personalidad del vino, sino un poco más tranqui, como para comer un queso picantón, y con el vino lo vas amalgamando, así claro, que vamos a que... en algún momento vamos a tomar otro vino de Juan Pablo Morisoli como para probarlo. Bueno, impresionante la vendimia, ustedes saben que es récord y además es la primera vez en la historia de los vinos en la provincia de La Pampa donde todas las uvas son de la provincia de La Pampa. Recuerden que antes se traía alguna producción de Mendoza para poder hacer los vinos. Por primera vez es el 100% de uvas pampeanas. Bien, a mí lo que me sorprendió es que la cava subacuática de esta versión de los vinos de Morisoli, ahora metieron cerca de 500 y pico de botellas. Sí. En su momento habían metido solamente 70 para añejarlo un poco al vino y también apurar ese proceso, y ahora metieron más de 500. Se consiguen en algunos lugares puntuales de Santa Rosa, así que vamos a ir a andar, vamos a averiguar sobre todo para tomar un vino pampeano, que convengamos que cualquier vino que compres hoy en día, más o menos bueno, no baja de los 5.000 pesos, lamentablemente. Este vino seguro tampoco, pero bueno, si te querés dar un gustito, un lujito, no está nada mal. Perfecto. Conversaciones está otra vez en el ruedo kermesero. Repite, si se lo perdieron, el jueves a las 8 de la noche. Que tampoco dije nada importante como para que lo anden escuchando, pero lo importante es... ¿Cómo no? Fue una muy linda charla. No seas tonti. No seas tonti. Qué lindo lo que dijiste. Me están haciendo bullying. No, al contrario. Bueno, Juan Pablo, y les cuento también a la audiencia, estamos en la oficina, en las oficinas de la todavía Oficina de Agricultura Familiar en la provincia de La Pampa, que es donde también funciona el SENASA, que es parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y vinimos a este lugar porque dieron una conferencia de prensa los trabajadores despedidos de Milei. 15 trabajadores precarizados, porque todos tenían contratos. Agricultura familiar en La Pampa nunca tuvo un nombramiento. Recordemos también que en este mismo lugar donde estamos ahora hubo protestas en la época del macrismo por pasar a planta permanente, que eso nunca se concretó, y finalmente hoy se conoció que esos 15 contratos van a quedar afuera de las arcas nacionales, o sea, no los va a pagar más el gobierno nacional, pero también esto se replica en otros lugares del país, más de 900, son cerca de 964 trabajadores de agricultura familiar de todo el país, se van a quedar con 64 nada más, que serían las personas en blanco, los demás, todos los contratos se van a caer, y eso la verdad que complica y muchísimo para cualquier trabajador de agricultura familiar que están trabajando con el productor chiquito, con el productor que tiene pocas hectáreas, que trabaja de forma muy muy muy precaria en algunas cuestiones, pero sobre todo para subsistir. Mucho de lo que producen es para comer, poco es para vender, pero sí también están vendiendo, no son los grandes arrendatarios ni los grandes dueños de las tierras. Por eso es que es importante el trabajo que hacen en todo el país, y están preocupados, y también ya lanzaron una medida de fuerza nacional que se va a concretar la semana que viene. Todavía no tiene día y horario, pero ya están armando todo para que la semana que viene haya una protesta nacional contra los despidos en agricultura familiar. Daniel López es uno de los trabajadores que habló en la conferencia de prensa, y escuchen por qué él dice que echarlos o sacarlos a ellos es negocio para los agroexportadores, y también que ellos no son ningún invento, como dijo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa, que les informó en una conferencia de prensa que cerraban agricultura familiar. No hemos sido notificados todavía. La técnica de este gobierno es, como se vencen los contratos el 31 de marzo, es avisarte por WhatsApp, digamos, ¿no? Así lo ha hecho con todas las instituciones. Simplemente un aviso de que no se te renueva el contrato. Nuestros contratos, nosotros éramos empleados precarizados, y los contratos eran anuales. Así que los contratos se vencieron el 31 de diciembre y fueron prorrogados hasta el 31 de marzo. ¿Cuántos años lleva usted o llevan el resto? Yo soy de los más jóvenes, aunque no lo creas. Llevo 4 años. Pero en la agricultura familiar somos todos profesionales. Algunos vienen del programa social agropecuario, digamos que son los profesionales más antiguos, más de la mitad, y los otros nos hemos ido incorporando por diversas especialidades tiempos después. ¿Cómo estaban trabajando hasta el 10 de diciembre y qué pasó del 10 de diciembre hasta ahora con este nuevo gobierno, con ustedes como trabajadores? Directamente nunca tuvimos esto que dice Adorni de que no hay reclamo del campo. No, el campo siempre reclamó, el campo que atendemos nosotros, que es un campo distinto, un campo que produce el alimento de cercanía, el alimento de que comemos todos los días, digamos, el mercado interno. Nosotros no somos agromineros exportadores, esto fortalece el agronegocio cuando nos sacan a nosotros. Nosotros somos mercado internista. A partir del 10 de diciembre dejamos de tener autoridad. El INAPSI dejó de tener autoridad. El instituto, esto es un acuerdo viejo con FAO del reconocimiento de la agricultura familiar a nivel mundial, y nosotros se tradujo en la creación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena y Pesca Artesanal, que también era una cosa que no estaba visibilizada, y a partir de nuestra creación, los 6.000 kilómetros de costas que hay en la Argentina, empezaron a aparecer toda esa producción familiar, mariscadores, pequeños pescadores desde la costa, que es una producción muy importante que no se tenía en cuenta. cómo es en general ese pequeño productor, ¿no es cierto? Entonces, a partir del 10 de diciembre, nosotros seguimos con nuestra actividad, porque lo que no dice el gobierno es que nosotros no somos un invento, nosotros somos una necesidad, un instituto que se creó por necesidad del pequeño productor, que no hay quien llega. Bueno, salieron a contestarle directamente al gobierno de Javier Milei, y escuchen, por favor, también le pedimos a la audiencia, lo importante que es conocer cómo se trabaja, de dónde vienen los fondos que financian estos organismos, y qué importancia tiene para el productor chiquito y la desprotección que hay para los trabajadores con un gobierno que quiere eliminar agricultura familiar. Osvaldo Olmer Manzano es otro trabajador de agricultura familiar de La Pampa que también se va a ver perjudicado porque no le van a renovar el contrato, y él contaba que los sueldos rondan más o menos los 500.000 pesos, más o menos, un poco más, un poco menos, y que el financiamiento es internacional en muchos casos, y también, entre otras cosas, dice que al mundo le interesa agricultura familiar, al único que no le interesa es a Javier Milei. Todo lo que se planteó ahí no es real, no es real. Y obviamente que lo que dice no, porque la mayor parte del presupuesto se va en empleado. Y sí, porque nosotros funcionamos con financiamiento internacional. O sea, los organismos internacionales se ocupan de la agricultura familiar. El mundo cree que la agricultura familiar es importante. El único que no cree que es importante es Milei. Entonces, creemos, digamos, que el problema más grave, digamos, lo va a terminar afectando a nuestra sociedad. A ver, los sueldos nuestros, ¿ustedes qué se imaginan que eran los sueldos nuestros? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Sueldos de millones de pesos? No. No, los sueldos promedio de los trabajadores de agricultura familiar son de 500.000 pesos. ¿Y ustedes dónde imaginan que va esa plata? Eso va al comercio de cercanía. Entonces, esa plata no le va a entrar más al almacenero. Hay que entenderlo de esa forma. Al almacenero, que todos los días, digamos, tal vez un trabajador de agricultura familiar o de otra entidad tenía una cuenta y no la va a poder pagar. Esto termina afectándonos a todo. Entonces, yo veo por ahí grandes manifestaciones, mucha gente que aplaude, digamos, que se despida gente del Estado. Está perfecto que lo sigan aplaudiendo, pero que sepan que les va a llegar a ellos también. Porque esto nos llega a todos. Esto nos llega a todos, las decisiones políticas que toma Javier Milei. En la conferencia de prensa también habló Daniela Mielgo, que es parte del SENASA, cerca de 30, 35 trabajadores hay en el SENASA en la provincia de La Pampa, y también destacaba y ponía en relieve el trabajo que hacen, que quizás no se ve porque hacen mucho trabajo en el campo, y lamentablemente eso no se refleja en las urbanidades, en las ciudades, donde quizás los temas se centran mucho en lo que le pasa a las personas que viven en cada ciudad, en cada una de las ciudades. Pero el trabajo que hace SENASA a nivel provincial, pero que por supuesto que viene con financiamiento nacional, es impresionante, y a muchos trabajadores del SENASA le pasa que están trabajando en el campo y no pueden reflejar todo lo que hacen. La semana que viene va a haber una protesta nacional por los despidos en la agricultura familiar, pero también por la incertidumbre que hay con los trabajadores del SENASA. Bien, Mauro, perfecto, muy buena cobertura ahí, y cuando haya más información retomamos el contacto. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores poniendo en agenda esta eliminación de todo lo que sea estatal que pretende hacer el gobierno nacional, y de a poquito lo viene impulsando en algunos sectores.